En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor, como el fuego al estaño. A unas, reinas. Otras, sangraron su rebaño. Tramas. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Y a ti y a mí no nos tocó. Que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Por eso no estoy contigo. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. Hoy, el otro paisaje del Valle Calchaquí, con Josefina Racedo. Josefina, ¿y con los chicos de la región del Valle Calchaquí qué pasa? Los chicos, los que van a la escuela. Y son niños que por obligatoriedad muchas veces asistir a la escuela es muy sacrificado. Escuelas distantes, escuelas que no responden con sus programas, que no respetan ni su cultura, ni su lengua, ni su creencia. Además, niños criados en sus familias con un criterio a veces muy diferente, no vamos a decir ni bueno ni malo, diferente al de otras regiones. Niños que son muy cuidados, muy respetados por sus mayores, pero muy severamente controlados, cosa que aparece muchas veces como contradictorio. Por ejemplo, allá no se trata de vos, se trata de usted. Cuando la mamá lo llama a un niño, el niño dice, señora, no dice mamá. O incluso la propia pareja, el hombre y la mujer se tratan de usted. Entonces, desde ese ángulo, si uno mira con los criterios de acá, va a parecer un poco rígido. Pero también hay que comprender que eso responde a las necesidades de esa familia, que es muy dura su vida y son muy escasas sus provisiones. Su vida material es muy pobre. Entonces también debe tener que ver con eso, creo yo. No con solamente una ideología conservadora o restrictiva, ¿no? Represora. Creo que la represión que se incorporó y que se sigue manteniendo tiene que ver con justamente las ideas de la clase dominante. O sea, persisten formas antiguas. En tanto, vuelvo a insistir, yo debo parecer un poco insistidora, en tanto persisten en las condiciones actuales las mismas condiciones que generaron hace 300 años la vida que llevan estos campesinos. Con respecto a la educación formal, vemos que en el Valle existen 15 establecimientos educativos para la educación primaria con las siguientes características. 9 escuelas son de jornada simple, 2 de jornada completa y 4 con albergue. Además, hay una escuela secundaria en la localidad de Amaicha, única para toda la zona. Una escuela postprimaria en Colalao del Valle, 2 escuelas parasistemáticas ubicadas en Amaicha y otra en Colalao del Valle, y una escuela de adultos, también situada en Colalao del Valle. Visto desde las provincias en general y desde Tucumán en particular, ¿existe hoy en la Argentina federalismo en el plano de las comunicaciones? Creo que en los propósitos sí, siempre veo que hay reuniones y trabajos, pero en la realidad es muy poca la que podemos percibir como real federalismo, ¿no? O sea, el que nosotros podamos conocer lo que está sucediendo, empecemos por la cultura, por la música, en las distintas regiones que tenemos, que conforman en suma una identidad nacional, es muy difícil. Por ejemplo, en Tucumán, escuchar una audición de Radio del Chaco, ¿para qué le voy a mentir? Programada, no, podemos captarla por la casualidad de la onda. O en televisión, lo mismo. Quizás nosotros enviamos, o sea, ponemos las intenciones, pero creo que todavía depende de un criterio donde esto que hace rato decíamos, interior y capital, o sea, las provincias es una unidad que se menciona como interior y no una realidad que tiene distintas características y que sería lo más correcto conocer entre todos para poder después compartir. O sea, a mí me gusta hablar de una articulación de los distintos aportes culturales para conformar una noción, una identidad, más que una integración, porque en la integración generalmente se pierde. Aprovechar al máximo lo que cada lugar produce, creo que es mucho más importante que procurar convertirlo a eso en algo que sea potable en general. Nuestra, por ejemplo, acá hemos hecho escuchar una samba. Yo le he dicho que es samba. Es probable que muchos de los que escuchen piensen que eso no es samba, porque es ligera, porque está muy acelerada, porque tiene una estructura muy breve. Pero es una samba, y para esa comunidad del Valle Calchaquí que baila esa samba, eso es una samba. Después están las otras versiones de la samba, hasta Cuyo, y llegando hasta la provincia de Buenos Aires, que es importante conocerlas. Entonces, desde ese ángulo, federalismo todavía no tenemos. La samba es un género musical bailable del folclore propio tanto de la Argentina como de Bolivia. Los musicólogos coinciden en que proviene de la antigua danza peruana de la zamacueca, de la que, a pesar de que actualmente hay versiones interpretadas por diversos grupos musicales, en realidad no hay registros precisos sobre cómo era su estructura original. En ocasión de bailarla, esta danza se efectúa en un campo de baile con dos sectores bien determinados. Uno de ellos es el lugar propio para los bailarines, sean estos mujeres u hombres. Josefina, este tipo de samba al cual estabas haciendo referencia, ¿se escucha en las emisoras, en las radios de Tucumán? Tampoco. O sea, nosotros escuchamos en Tucumán lo que envían las productoras. Y una radio, como una radio oficial, como Radio Nacional, sí, se preocupa cuando descubren sus directores y su personal que pueden tener un material para trabajar. Mientras no, se sigue pasando la grabada, la que viene por la distribuidora, a veces con una buena intención, pero no siempre respondiendo a las necesidades o a la realidad, no digamos necesidades, a la realidad cultural actual de esa propia provincia o de la región. En ese sentido, nosotros fuimos invitados para armar un programa de radio en Radio Nacional el año pasado, al que le dimos el nombre de Patrimonio. Y el objetivo justamente fue difundir un tipo de aspecto de nuestra cultura que está vivo pero que no tiene canal para ser conocido. El canto, la danza, la voz, no solamente la música, sino la reflexión y el conocimiento que tiene el hombre de campo, como una tiene un lugar equivalente al de otros, a otros aportes. Es interesante, yo le contaré que un día estábamos nosotros grabando nuestro programa para que fuera pasado y al mismo tiempo estaba pasando un concierto de la Orquesta Sinfónica de Londres. Eso en otros lugares puede parecer incongruente, pero nosotros reflexionamos justamente allí el personal que esa era la manera de compartir, porque los mejores aportes de todos los niveles culturales de todos los pueblos debería ser la parte que nosotros nos nutra. En este sentido hay otra reflexión. ¿Qué significa hoy que está de moda lo latinoamericano? ¿Qué significa cuando se dice música latinoamericana y usted escucha, por ejemplo, o un solo autor, como el caso de los cubanos, que los únicos que cantan son ellos, y eso se pasa como música latinoamericana? ¿Y dónde está el aporte de la música del Cusco, o de Bolivia, o de Colombia, o de América Central, del pueblo cubano? ¿Sabrá cantar lo que cantan estos jóvenes? Yo creo que no. Pero nosotros nos confunden nuevamente, haciéndonos asumir un patrimonio cultural, que en este caso no es patrimonio, sino que en todo caso sería la distribuidora comercial, que también distorsiona. El auge que hubo en la época de Malvinas, usted recordará, cuando por tener que responder a una necesidad que apareció fuertemente, que era la pertenencia a un continente agredido, permitió conocer músicas que hasta ese momento las propias radios nacionales las tenían guardadas y que eran requeridas por el oyente. Entonces, desde ese ángulo es que reflexionamos diciendo, nosotros mismos muchas veces, teniendo los materiales, no los hacemos conocer y somos víctimas también de una nueva imposición con un nuevo rótulo, que, bueno, la pregunta es eso, ¿qué es latinoamericano? Como hace rato decíamos, ¿qué es federalismo? Cuando todavía las pautas siguen siendo fabricadas, como ordenadas desde un criterio que no responde a la realidad vigente en cada región. Usted conocerá, por ejemplo, el fenómeno en Argentina de los cuartetos. ¿Qué significa ese fenómeno sociocultural, musical de los cuartetos en Córdoba? ¿Cuántos argentinos lo conocemos? Muy pocos. León Gieco ha hecho algo importante con ese casete de La Quiaca a Ushuaia. Coloca un cuarteto ahí. Entonces nuestros jóvenes escuchan eso, algunos se reirán al principio, pero él está haciendo federalismo en la música, por ejemplo, con ese casé, porque está haciendo conocer, con muy buena intención y bastante buen criterio, toda una realidad que los jóvenes, por seguirlo a León Gieco, pueden aprender, por lo menos pueden cotejar y elegir. Cuando uno le dan de una sola, no puede elegir. Pero si le dan dos o tres versiones, dos o tres ofertas, es probable que pueda sintetizar mejor y crear a partir de ahí, de reconocer lo que es propio, pueden aparecer nuevas formas. Bueno, no sé si eso le parece que es un tema, creo que está medio salpicado, pero tiene su incidencia en este momento, especialmente en la juventud. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingortin. Tramas.